hasta las 12 del mediodía y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con las jubilaciones. Para hablar de eso, estamos en comunicación telefónica con el abogado Miguel Ángel Pastor, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Miguel? Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Bueno, queremos preguntarte sobre la nueva fórmula de actualizaciones de las jubilaciones, cómo vienen y cómo se van a llevar a cabo, ¿no? Bueno, en principio, cuando apenas asumió Alberto Fernández, suspendieron por ley la aplicación de la fórmula de movilidad y se programó que para junio iba a haber una nueva fórmula. Después la pandemia complicó las cosas, se esperaba que pudiera ser en septiembre, pero definitivamente se acordó que fuera a fin de año, así que a partir del 1 de enero deberíamos tener una nueva fórmula de movilidad. Uh-huh. Las discusiones, en general, yo he participado en la Comisión de Previsión y Seguridad Social del Congreso, van rumbo a volver a traer la vieja fórmula de movilidad, la de la época de Amado Gudú y de Cristina Kirchner, que medía la jubilación el 50% por recaudación y el 50% por salarios. Ahí hay algunos debates secundarios que estaban imaginando la posibilidad de meter el índice de precios al consumidor también en la fórmula, pero en mi opinión todavía eso está muy verde. Uh-huh. Y lo más probable es que se vuelva algo muy, muy parecido a la fórmula anterior. Lo que hay que calcular o lo que habría que razonar adecuadamente es que cuando se hizo aquella fórmula en el 2008, la idea era que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad sirviera para compensar las pérdidas que pudiera dar la fórmula cuando hubiera una crisis económica. La crisis económica ocurrió en tiempos de Macri. Uh-huh. Y Macri, lejos de hacer eso, dejó que la jubilación perdiera valor. Así que ahora, por lo menos lo que yo propuse y lo que creo que forma parte de la discusión, que es con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad crear un fondo anticíclico, es decir, que cuando la fórmula dé contraria a la inflación, elevarla hasta ese límite. Uh-huh. Y cuando dé arriba, para arriba de la inflación, dejarla, pagar eso, pero tratar de recuperar lo que se haya gastado para compensar la inflación en la crisis anterior y así tener un nuevo fondo para que cuando ven, si viene una nueva crisis, tener dinero con que compensarlo. Uh-huh. Ese pareciera ser que es el camino. Todavía falta bastante porque yo supongo que el mes que viene ya cerrarán todas las discusiones y empezará la letra fina del proyecto. Uh-huh. Y en ese sentido, en relación a la letra fina, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta y hacia dónde crees, Miguel, que hay que apuntalar? Yo creo que hay que volver a la fórmula anterior. Yo uh-huh. creo que fue una buena fórmula, funcionó durante 7 años a la perfección. Lamentablemente el macrismo nos introdujo en una crisis económica brutal y eso hizo perder valor a las jubilaciones. Así que yo creo que el camino va a ser ese, volver a aquella fórmula y tratar de darle un sistema o una forma o un fondo anticíclico que compense la pérdida de poder adquisitivo que pudiera haber en situaciones de crisis. Uh-huh. Eso es lo que yo creo que va a terminar. Aparece también mucho, ¿no?, esto de la sustentabilidad, ¿no? Y aparece esta palabra, algo que también en el gobierno anterior no se había tenido tan presente, ¿no?, en lo que dejó el macrismo. Sí, el tema de la sustentabilidad es un viejo tema que la verdad que tiene poco sentido aplicarlo. Uh-huh. Porque se habla de que no hay sustentabilidad, pero se bajan las contribuciones patronales, se corren impuestos, se financian provincias, es decir, la sustentabilidad es un tema a gusto del gobierno. El otro día lo escuchaba al presidente Alberto Fernández justamente apoyar esta idea de que la insustentabilidad de los sistemas no existe, que en realidad lo que existe es una voluntad política de financiar o no financiar el gasto de seguridad social. Y yo creo que esa es la verdadera realidad. Miguel, ¿qué mirada frente a lo que hoy está la situación de los jubilados y de las jubiladas en relación a la pandemia? ¿Qué mirada hay sobre las medidas que se han ido teniendo y hacia dónde hay que seguir apuntalando? Bueno, yo creo que hubo buenas medidas, sobre todo para los que menos ganan. Las buenas medidas son, en principio, que para el 80% del sistema le ganaron cómodamente a la inflación de este año, cómodamente, muy cómodamente, casi 9 puntos respecto de la inflación del año en curso. Además de eso, se suspendió el incremento de las tarifas públicas. Ahora vemos que también en temas de internet, telefonía, etcétera, etcétera, también se congelan las tarifas, lo que también es una muy buena noticia, sobre todo para aquellos que contratan este tipo de servicios. Además de eso, hoy se entregan los medicamentos gratuitos al 100% de los afiliados del PAMI, que antes se le había quitado virtualmente. Hay una refinanciación de los créditos ANSES, que recién ahora están diciendo que se van a empezar a recobrar esos créditos. Es decir, un conjunto de medidas que mejoraron sustancialmente la situación de los que menos ganan. Hay un bache en los que más ganan, eso es indudable, que por ahí no vieron compensada la totalidad de la inflación. Pero si uno agrega los beneficios, este tipo de beneficios secundarios que vienen en paralelo con el sistema previsional, el tema de los servicios públicos y los medicamentos, uno podría decir que los que más ganaron no perdieron, y los que menos ganan, ganaron por lo menos un 10, un 12% a la inflación. Lo que me parece que es un buen inicio. Habrá que ver cómo sigue. Estamos hablando además en una situación de pandemia. Y por otro lado, también hay que considerar en estas cuestiones que los que somos jubilados, en definitiva, con pandemia o sin pandemia, hemos podido cobrar nuestros haberes. Hay muchísimos hermanos que trabajan que no han podido cobrar su salario. Así que yo creo que no va a terminar como un mal año para los jubilados y pensionados. Siempre se puede estar mejor, siempre uno puede considerar que la jubilación es baja, pero en el marco de una crisis fenomenal como la que estamos, poder cobrar un beneficio y que ese beneficio avance un poquito respecto a la inflación me parece un mal inicio. Miguel, como siempre, te agradecemos muchísimo y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo grande. Dale, muchas gracias y un beso grande a ustedes. Chau, chau. Hasta la próxima. Lo escuchábamos al abogado previsionalista Miguel Ángel Pastor hablándonos de jubilaciones. Antes de ponerle música, nos habían llegado mensajes, uno que decía en relación a esta consigna que tirábamos en la mañana, que es la lapicera. Y nos dice, buen día, compa, ¿será que el escribano, Juan Marcelo, quiere poner oscuro diamante de la renga? Nos dice Carlos que le mandamos un abrazo enorme. Aguante la diaria, es la virome, Johnny de Maipú, dice en relación a la consigna. A ver, bueno, vamos a ver, antes de irnos le vamos a preguntar a Aldana,